Nos vamos rumbo a la voz de nuestro columnista Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación. Juan Carlos, buenas y mojadas tardes. Muy buenas, muy buen viernes. Bueno, estoy muy impactado, Poli, por esta agresión del presidente de la Nación a los jóvenes del mundo de la cultura, en este caso a los músicos. No es la primera vez, ya que en su momento lo hizo con Lali, lo hizo con Dividido, con La Renga, pero bueno, ahora hay una confrontación muy agresiva con María Becerra y con el episodio de este joven en la ex ESMA Milo J, ¿no? Que pasa a ser una actitud política de censura abierta y yo diría de amenaza de represión frente a la posibilidad de un recital de música, ¿no es cierto? Lo de la artista María Becerra, en realidad es un acto de antidemocrático muy grande. Nosotros vivimos en una democracia donde es inevitable para un presidente de la nación comprender que hay corrientes de opinión, que hay corrientes políticas, que hay quien va a ser crítico con las posiciones del gobierno nacional inevitablemente, y que se debe en todo caso polemizar y convivir democráticamente. Lo que hizo María Becerra no convocó a la insurrección, sino que en un recital en Confluencia planteó, tengo el textual, no hay que quedarnos con los brazos cruzados, hay que hacer, hay que compartir, hay que visibilizar la situación, y está hablando de ser solidarios con la gente que está sufriendo por los incendios, ¿no es cierto? En una conducta, yo diría, solidaria, humanística, que la verdad me parece muy pero muy valiosa en estos tiempos, lo contrario a reivindicar la posibilidad y el individualismo, yo diría ensimismado, al que de algún modo el presidente y estos regímenes de ultraderecha están tratando de inducir a la sociedad. Convoca a visibilizar la situación, o sea, los artistas jóvenes están convocando con mucha valentía a una suerte de militancia en defensa de la cultura nacional, en defensa en definitiva de la vida, porque están solidarizándose con la parte de nuestro pueblo que está defendiendo los incendios. Denuncian que el Estado abandonó a la sociedad en una situación de desolación, ¿no? Por último, demostremos que somos un pueblo solidario, que somos un pueblo fuerte. En fin, no quiero seguir con los textuales que me parecen muy, pero muy, muy notables, y más de artistas jóvenes. Así que, en fin, me parece que nos tenemos que detener, valorar estas conductas, de los artistas, y yo diría repudiar estas actitudes antidemocráticas del presidente, ¿no? Que dice representar una fuerza libertaria que hace de la libertad su bien principal y quiere aplastar las disidencias y acallar a los que en voz alta se pronuncian levemente, incluso en algunas circunstancias, contra su accionar desde el gobierno nacional. Así es, insisto, hay que defender el sistema democrático. El sistema democrático lo mínimo es la libertad de expresión, y muy particularmente los artistas que vehiculizan símbolos, que vehiculizan imágenes, que vehiculizan metáforas y poesías, y evidentemente los jóvenes tienen que vehiculizar, en fin, los temas que están en la sociedad, y muy particularmente cuando hay una tragedia contra la vida y la naturaleza como son los incendios. Por eso yo creo que en el fondo siento una alegría, ¿no?, que hay esa reserva democrática juvenil que está comenzando a emerger fuertemente, ¿no? Y qué bueno estar de este y no del otro lado. Juan Carlos, gracias, ¿eh? Chao, Carlos, hasta pronto. Chao. Juan Carlos Junio, que como suele ocurrir nos hizo pensar.